y encontramos, bueno, que faltaban algunos objetos materiales, digamos, algunas cuestiones, inclusive con un valor económico bastante alto, pero que lo más costoso, digamos, era que, bueno, por supuesto, era producto de una construcción colectiva, de actividades que habíamos hecho para poder financiarlo, para poder obtenerlo, y por supuesto que eso fue algo que molestó, que dolió profundamente, pero bueno, naturalmente todo estuvo enfocado sobre algunos elementos que eran remeras y banderas que tenían pertenencia de Nuevo Encuentro y que bueno, que como mínimo prende una luz de alarma, de alerta, en pos de, bueno, qué es lo que pudo haber pasado, ¿no? Particularmente en este gobierno actual, digo, cuando uno demoniza a aquel que tiene una idea que es contraria a la suya, que demoniza a aquel que lucha por sus ideales, que demoniza aquella persona que deja por un rato, digamos, todos los días, una parte de su vida individual, digamos, para ponerla en pos de una construcción colectiva, orientada hacia la justicia social, orientada hacia valores y principios que nos atañen a todos, bueno, tiene que entender que claramente hay una persecución ideológica. Es una idea, a mi entender, que tienen las clases dominantes, representadas con muy bien, digamos, por este gobierno de turno, que tiene que ver con una idea bien clara, ¿no? Que es borrar del mapa toda aquella identidad que tenga que ver con el kirchnerismo, borrar del mapa y hacer desaparecer la identidad del kirchnerismo como una identidad popular, como una identidad del pueblo.